Hola a todos, pues estamos aquí en el Mercado de Flores con nuestra segunda transmisión en vivo de Ecos de la Merced. Pues mi nombre es Cari y bienvenidos. Pues estamos muy contentos de estar aquí en el Mercado de las Flores con tanta historia, con tanta tradición. Qué gusto que nos estén acompañando. ¿Qué onda? Pues yo soy la Naye, aquí en el puesto bonito del Mercado de las Flores, en el puesto de la Vale. ¡Ay, gracias, chula! Pues bienvenidos todos, yo soy Valeria y espero que esta transmisión les guste mucho. Está hecha con mucho cariño y mucho amor. Le damos la bienvenida aquí al Mercado de Flores, esperando que les guste esta transmisión en vivo, desde aquí, desde el corazón de la Merced. Bueno, pues agradecemos al Mercado de Flores que nos abrió sus puertas, a Florería María Luisa, por tenernos aquí. Y pues Vale, tienes tu tema, tu video a presentar. Ale y Vale nos traen un video bien padre del Mercado de Flores y pues ellas les expliquen mejor. Bueno, pues en esta semana se entregó un videíto que es un promocional que algunos compañeros habían querido que se hiciera para darle publicidad al mercado y la colectiva decidió poder apoyar a algunos compañeros que tenían como la iniciativa y bueno, pues se realizó este video en conjunto con algunos compañeros de aquí del Mercado de las Flores. Y esperemos les guste mucho, está hecho con mucho cariño, hubo una buena participación de algunos compañeros que pues en realidad no habíamos tenido la oportunidad de invitarlos a participar en algunas actividades, pero bueno, esperemos que se animen y que este sea el inicio de que puedan intervenir y participar en otros proyectos para que podamos en conjunto con la comunidad, con la colectiva, hacer otras actividades. Y bueno, pues les paso a Ale para que ella les comente y les haga la invitación a que vengan a comprar. Bueno, buenos días. Pues desde aquí, desde el corazón de la Merced, les invitamos a que asistan a los mercados públicos, a consumir local. Este video que presentan mis compañeros está hecho de corazón, invitándolos a que se reactive el comercio aquí en la zona de la Merced. Los mercados son seguros ya que cuentan con todos los protocolos de sanitización, de cubrebocas, gel se les reparte para que tengan la seguridad que aquí se les va a atender bien y aparte que están seguros. A ver, Vale, tú. Pues sí, los invitamos. La verdad es que las ventas no han estado tan bien, pero lo que queremos es que la gente se sienta con la confianza de venir a consumir y que pues hagamos que los mercados públicos y que este ejercicio del comercio sea valorado y sea respetado. No pedimos otra cosa más que nos dejen trabajar y que podamos seguir ejerciendo esta actividad tan padre que es el comercio. Y bueno, pues los dejamos con el videíto. Es un promocional que la colectiva hizo con mucho cariño en conjunto con los compañeros y locatarios aquí del Mercado de Flores Merced 105. El Mercado de Flores Merced está ubicado sobre Avenida Anillo de Circunvalación, en la delegación Venustiano Carranza, entre la iglesia de Santo Tomás, mejor conocida como La Palma, y la estación del Metro Merced. En sus 111 locales puedes encontrar flores de tela y papel, nacionales y de importación, arreglos florales, artículos para fiestas, decoración en diversos materiales, unicel, madera. Quiero Merced. Oh, Merced Flores te espera con sus locales coloridos y vastos. Bueno, queremos invitar a toda la clientela a que venga al mercado de flores. Es un mercado bastante seguro, tomamos todas las medidas necesarias en las puertas, se les está tomando la temperatura, les estamos proporcionando gel para que vengan con toda confianza y realicen sus compras, encuentren todo lo necesario para las fiestas, para las celebraciones que tengan programadas llevar a cabo, pueden realizarlas sin ningún inconveniente. The Mambo of Merced. El mercado, la Merced. Recuerda que cuando consumes en los mercados, apoyas a la economía local, compras a precios accesibles, apoyas a las familias que de ahí dependen y contribuyes a que el comercio popular, como práctica comunitaria, permanezca y se fortalezca. También porque encontrarás aquí una gran variedad de artículos y de precios, sobre todo, muy accesibles para toda nuestra clientela. Por eso visitar el mercado de Flores La Merced. Creo que es una idea genial. Ven a conocernos. Y a todo el público en general, mi invitación para que visiten nuestro mercado, que estos hay pocos como este, creo que ninguno. ¿Sí? No es vanagloriarse, pero es uno de los mercados que más le da color aquí a la ciudad. Visita y compra en los mercados de La Merced. Recuerda que aquí hay calidad y precio, y si no lo encuentras aquí es porque todavía no existe. Pues para mí significa felicidad, para mí significa mi trabajo, mi vida. Esperemos que les haya gustado este video que se hizo en conjunto con locatarios y la colectiva. Y pues de ahí dejen sus comentarios en la página, qué les pareció, les gustó. Y pues los dejamos con una rolita que se llama Jacinta, de María Moctezuma. Escúchenla. Una vida a la deriva sin poder, una vida que trabaja pa' comer, una mujer que sigue viva por temor, una mujer que sigue viva por amor, una mujer que nunca olvida el corazón. Bonito día soleado, qué bonito el rostro de mi amor, qué bonita la cara de mis procreados, qué bonita yo, qué bonita yo. aquí en la chamba. Cuidado, ahí viene la redada. Y que me agarra un policía. Ya no sabía qué decía. Él me quitó mi mercancía. Y a mí nadie me traducía. Qué tontería. Me querían nada más a mí. Y ya no sé qué está pasando. Qué tan lejos me están llevando. Ya no estoy tan tranquila. Tantas luces para mí. Tantos autos nos seguían. Me llamo Jacinta y ya no aguanto más. Desde que me hundió la autoridad, ¿qué será de la familia que ha quedado allá? La injusticia llueve al despertar. La injusticia llueve al despertar. La injusticia llueve al despertar. Todos somos Jacinta. Que me ayude mi gobierno. Pero nunca me han llamado Jacinta. Menos me han llamado Huicho. Hola, hola, pues ya estamos de vuelta acá. Cuando tengan chance, terminen de escuchar esta rolita. Está un poco larga, pero está bien buena. Ya saben, Jacinta de María Moctezuma. Y pues acá tenemos unos temas que queremos tratar antes de unos anuncios breves que les van a interesar. ¿Sí? ¿Convocatoria? Bueno, estos anuncios breves pues tienen que ver con las actividades que tenemos preparadas rumbo al 63 aniversario de los mercados de la Merced. Por parte de la colectiva Barrio Chido y en acompañamiento de diversas personas de la comunidad y actores culturales, estamos preparando tres eventos importantes. El primero, pues ya lo conocen en Facebook, que es la creación de la galería itinerante. Y estamos pidiendo a la banda de acá de La Meche, a toda la gente que tenga fotos antiguas de La Merced, pues que nos las manden a nuestras redes sociales para que puedan formar parte de esta galería. También tenemos por ahí otras dos actividades y pues espérenlas. La segunda actividad pues es el bailongo en tiempos de COVID. El año pasado hicimos el concurso de baile en la Plaza de la Soledad. Nos quedó bien bonito, estuvo bien chido, hubo muchísima participación, pero bueno, pues estos tiempos de pandemia no nos dejan, por ahora, congregarnos en el espacio público, pero podemos seguir bailando y podemos seguir resistiendo acá en La Merced con este nuevo formato. Esperen la convocatoria, pero básicamente nos van a tener que enviar un videíto de 3 minutos bailando salsa o cumbia, y lo mejor de todo es que va a haber un premio de 1,000 varos, así que pues apúntense. Todos pueden participar, sean o no de La Merced, pero pues la banda de La Meche que se vea, pongan el ejemplo. Y la última, pues es un charlatorio. Se va a presentar el documental comunitario La Merced a través de la mirada de sus mujeres, una producción de 2009 que vamos a mirar como un poco a la distancia y a reflexionar sobre lo que ha pasado en nuestro barrio y la organización comunitaria, ¿no? Yo quiero regresar a lo de la convocatoria de la galería, la galería fotográfica. Se llama Recuerdos de mi Meche Querida. Chéquenla en las redes sociales, ya está nuestra, no, para acá, mi pauchula. Pensé que quería leer algo. No, aquí ya están las bases. Dice, ¿cómo participo? Envía tus fotos y cuéntanos quién, cuándo y dónde se tomó la foto. Y platícanos de forma breve algún mensaje o idea que quieras compartir para que acompañe a tu foto. Envía tus fotos a colectivameche@gmail.com o ponte en contacto por la página de Facebook. Tienes hasta el 20 de septiembre para poder mandarnos tus fotos. Así que apúrense. Tienen poco tiempo. Va a haber una exposición que se va a estar rolando en los mercados de La Meche y va a haber una exposición fija que va a estar en el interior de la nave mayor. Va a haber fotos con sus mensajes y todo que nos hayan mandado. Se van a exponer en diferentes puntos de la nave mayor. Aparte, va a haber una exposición de esas mismas fotos que se va a ir moviendo a los diferentes mercados de la zona de La Merced. Entonces, anímense a participar, manden sus fotos, sabemos que nos encanta que nos tomen fotos o que nos tomaran. Aquí en La Meche, años atrás, yo recuerdo que andaban siempre los fotógrafos ahí queriendo tomar fotos y pues no faltaba el abuelito, el papá, el niño que se tomaban la foto en el puesto o en los aniversarios. Entonces, manden todas sus fotos y compartan y juntos hagamos esta galería itinerante y juntos hagamos un archivo colectivo comunitario de las imágenes que hemos recabado de nuestro barrio. Pues vamos con otra rolita, otra vamos canción. Cápsula, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver ya saben, la sección de La Naye, de Coto con La Naye. Pues esta vez les traigo una entrevista con el colectivo Hacedoras, en la voz de una de sus integrantes, Lola Calamidad, que nos cuenta pues quiénes son, qué hacen y demás. Al principio se van a encontrar con que el sonido no es muy chido, pero pues les platico esto mismo, ¿no? Así que véanlo y pues ya, ahorita regresamos. Ya casi. Y ahí va. Hola, hola, ¿qué tal? Otra vez estamos en De Coto con la Naye. Esta vez vamos a hablar del colectivo Hacedoras y de Lola Calamidad y sus salsas no mágicas. Hola, yo me llamo Lola Calamidad y soy parte de colectivo Hacedoras, que está conformado por otras tres compañeras. Es Tonan Sin Mezcli, que es el champús, sólidos, líquidos, jaboncitos, productos, bueno, en sí productos para perro y gato, hechos con herbolaria, pues su marca es Mezcli. Y Lorena Hernández, ella hace toallitas ecológicas, cubrebocas, pads para desmaquillar, interlabiales, y se llama Chulita Power. La otra compañera es Karen Strange, pues tiene Macaria Queen y Nuna, que es la de sus sales. Ella se dedica a hacer cosmética con miel y yo tengo salsas no mashas. Ahora tenemos 6 sabores y también tenemos un poco de, ya vamos a complementar, aceites aderezados, tenemos sales, empanizador vegano. A veces hacemos tisanas, esta vez tenemos pinole con igual especiado. Y pues bueno, yo esto lo inicié porque vivo a 2 estaciones de la Merced y pues es allá donde voy a abastecerme de mi principal materia prima, ¿no? Casi todo lo compro allá, a excepción de algunas cositas como el pinole o por ahí alguna que otra cosa que la trae mi mamá de Acambay. Pero pues en la Merced pues siempre ha sido mi lugar preferido desde que iba en la preparatoria, porque pues iba allá y compraba algunas cosas y pues eso me sostenía para los gastos o dulces, o sea, siempre, ¿no? Siempre allá pues nos abastece de tanto. Encuentras como desde dulces, ¿no? Sabritas, tapitas, todo, y frutas, verduras, ¿no? Hasta el amor, si ya uno busca más por ahí. Entonces, pues, mi relación con la Merced es muy vasta, o sea, conozco pues muchos. A veces bajan como de otros pueblitos, ¿no? De Puebla, o vienen del Estado de México, de Toluca, y pues no solo hacemos esto, ¿no? Con esos productos, sino también, pues, es una manera muy económica y de llevar un producto sano aquí a la casa, ¿no? Para comer. Conformamos este colectivo ya casi va a ser un año, pues esperando acompañarnos, claro, cuando vamos a algún bazar o cuando estamos fuera de casa, para pues apoyarnos en la onda de la logística, en las ventas, y bueno, eso es como lo básico, ¿no? Pero pues tratamos también de que vaya un poco más allá, y nuestra idea es que podamos armar tallercitos, pláticas o algo aquí en la casa o en algún otro lugar, como gestionar algún espacio para poder llevar así pues información de no solo de lo que hacemos y no solo vender, sino pues también como algo más multidisciplinario. Pues somos amigas de la vida, así pues nos hemos reunido, y no solo para colectivizar de manera económica, que es nuestro fuerte, sino de la manera también de apapacharnos, de escucharnos, de jalarnos las orejas de pronto, ¿no? O pues así compartirnos alguna lectura o compartirnos alguna vivencia que pues nos haga ir mejorando. Cada una pues aportamos algo a nuestra mesa cuando estamos juntas. Estamos en Metro Salto del Agua y en Facebook estamos como Colectivo Hacedoras, también en Instagram, y Salsas No Mashas pues solo tiene Instagram. Bueno, bye, mi nombre es Lola y a nombre del colectivo, porque pues ellas están chambeando, pues les comparto un poquito de lo que somos. Y pues seguro que nos encontramos por alguna calle de la Merced. No lo viste. Bueno, pues entonces regresamos. Pues esto fue el colectivo Hacedoras Flores. Y está ubicado sobre Avenida Anillo. Y bueno, en voz de Lola Calamidad y sus alas no machas. Quiero agradecer a Lola Calamidad, al colectivo Hacedoras, a Brenda, ¿no? Una amiga que me ayudó acá con esta capsulita, hizo un gran trabajo, me parece. Y, ¿no? Todos dicen que es un gran trabajo. Y además también, pues un agradecimiento especial a mi sobrina que me ayudó a grabar. Jetsi, te quiero. Y bueno, pues acá vamos a seguir platicando, Cari. Pues me gustaría mandar unos saludos rápido a Conciencia RH, a Querenta, que nos están viendo, a Agustín Dani, a Carlos Velázquez, a George White. George White. Besos. Ese va con saludo especial a Elsa Miriam Escobar, a Lilian Sol Cueva, a Lolita Calamidad, ¿no? A Larry Cañonga Domínguez. Ok, Marcos Melquiades, con saludo especial. Pues miren, ya saben que nos encanta el baile. Vámonos con Jessy Bulbo, Comal. Chéquenla, está buena. Ya estamos acá de vuelta en el coto de la colectiva y los ecos de la Merced. Pues ahorita Cari les va a hablar de un tema importante que hemos visto en las redes sociales, que tiene que ver con, o más bien es, la criminalización del comercio popular, ¿no? Acá Cari les va a dar como los detalles de este rollo que hemos estado viendo últimamente. Pues como ya lo dijo Naye, ¿no? Últimamente en las redes sociales hemos visto un poco de, ¿cómo se podría decir? represión hacia el comercio popular. Hoy en este tiempo de COVID, mucha gente se vio la necesidad de buscar su manera de trabajar, de su ingreso, ya que muchos trabajos en muchos lugares fueron despedidos, muchos de sus negocios fueron cerrados, por seguridad, de salud, sana distancia, X o Y. Pero resulta que en días anteriores vimos alguna represión de las autoridades al comercio, que para mí fue más fue más robo que una autorización queriendo poner orden. Vendedores de tacos de canasta, artesanías, la señora que va con su canasta vendiendo dulces, el de los merengues, todo ese tipo de comercios es gente que desde sus inicios está así, o sea, el del típico de los merengues que va con su charola en la cabeza, o sea, no tiene un lugar fijo o estable para vender. Él anda caminando. El señor Rubén, se cambia el nombre, obvio, por su privacidad. Me regaló una pequeña entrevista. No quiso que fuera grabado. Me cuenta que él vende morelianas desde hace 10 años. Él, por lo regular, dice que a él ese tipo de dulce típico, él le llama así, ya no es muy consumido por los niños de ahora. Entonces, él se va al centro o a calles populares donde hay gente, por lo regular más turistas, donde él pueda tener otro ingreso. Pero prácticamente de unos meses atrás, a la fecha, ya no se ha querido arriesgar, sino se vio con la experiencia de que fuera despojado de su mercancía. Es alimento. El alimento, dice, después de que te lo quitan, dice, yo ya no quise ir y pelear y recuperarlo, porque una posiblemente ya no iba a estar, otra si estaba, de aquí en lo que es el proceso, de que me lo regresen o eso, ya no sirve. Entonces él ha buscado la manera de cómo solventar sus gastos, sus ingresos para su familia, y se va a las unidades habitacionales aquí alrededor de la Meche, de la mayoría, sé que él no pertenece a la Merced, viene del estado, pero se viene a vender aquí a la Merced, en las unidades habitacionales. Dice que desafortunadamente en este tiempo de COVID sus ventas bajaron más de un 50%, y dice que él lo único que le pide a las autoridades es que los dejen trabajar, que ellos no les quitan nada, ellos no estorban, solamente lo acompaña su canasta. No tiene un puesto fijo donde se tienda, donde dice el donde tape las entradas, salidas, o sea, él camina, él tiene que buscar su venta del día, él no se espera en un lugar fijo a ver qué vende, él tiene que salir y buscar, pero últimamente las autoridades los han estado hostigando mucho, entonces les cierran la oportunidad de buscar un mayor ingreso. Los típicos tacos de canasta que no pueden faltar, ellos siempre han andado en su bicicleta, entonces muchos nos dicen, no me quita ni 5 minutos despacharle a la gente, agarro, me subo a mi bici y me voy. Y las autoridades ya no quieren ni eso, entonces no llegan y les hacen la invitación de que se tengan que retirar, sino llegan, nos cuentan que agrediendo, sino queriéndoles quitar su mercancía, incluso algunas veces hasta su bicicleta. Se han visto en la penosa situación de que prefieren regalar su mercancía a la gente que va pasando en lugar de que sea despojada, ya que es un alimento y ya no hay manera de volverla a recuperar. Sí. Pues estas cosas que nos está platicando Cari son súper importantes que las podamos, que podamos reflexionar en torno a ello. Es claro que estamos en un contexto difícil, que la economía y la salud atraviesa por momentos difíciles. Sin embargo, pues esto que han decidido llamar la economía informal, pues es lo que ha estado dando salida y sustento a un montón de familias, ¿no? Ocurre esto en las calles, también con personas que intercambian cosas en el metro, que de pronto han tenido que recurrir a las redes sociales para vender o intercambiar, y pues son ya cosas que no se pueden hacer, y que además cuando se les prohíbe hacerlas o cuando se les indica que no pueden hacerlas, ya es como con lujo de violencia. Entonces pues hay que poner atención en ello, sigamos, pues seamos empáticos, y que existan soluciones, que existan alternativas como para esta banda, que seguramente hace esas cosas, pues porque no hay empleos, ¿no? Tenemos un problema serio con el tema del empleo, y necesitamos seguir cuidando el trabajo y la salud para el trabajo, porque pues si no tenemos trabajo, pues hay un montón de gente que no tiene pues de qué subsistir, ¿no? Entonces pues sigamos como acá reflexionando en esto, denunciando, ¿no? Como estos abusos de autoridad. Y Pau, te interrumpí. Pues nada más me gustaría mencionar algo. Yo fui torera, fui perseguida históricamente, yo creo que muchas personas también. Lo que le llaman toreros es que te persigue la policía por vender en vía pública. De por sí la situación económica es difícil ante esta pandemia. Basta de este abuso policíaco, basta de este abuso de autoridad. Atención a quien están encargados de ello, porque no es justo. Hay gente de la tercera edad, hay niños, hay madres solteras, déjenlos trabajar, denles una oportunidad, denles orientación de cómo hacerlo, basta de este tipo de abusos. Sí, claro, lo que se busca es que todos podamos tener derecho al trabajo, pero en orden, ¿no? Entonces se necesita abrir un diálogo. Más adelante, o después de que Pau nos presente ahí unos temitas, vamos a regresar a profundizar con este tema, específicamente con los mercados públicos y lo que están viviendo, que también es una especie de acoso al comercio popular. Pero eso ahorita se los platicamos. Creo que tenemos otras cosas de qué hablar. Pues sí, ¿no? Antes de cerrar con este tema, a mí sí me gustaría mencionar algo muy importante, de que mucha gente nos vimos en la necesidad de buscar otra forma de trabajo. La famosa entrega en las estaciones del metro. La mayoría de las chicas, personas que entregan en las estaciones del metro, lo hacen por seguridad de ambas partes, por seguridad de compradores y de consumidores, ya que la mayoría de las que entregan en los metros son son mujeres incluso chavitas menores de edad, chavitas que no pasan ni de los 30 años, que por seguridad decidieron entregar en las instalaciones del metro, ya que es un lugar público donde hay mucha afluencia de gente. Pero ahora te debes de cuidar de los policías, porque parece que estás haciendo algo malo, o sea, no haces ni no recibes dinero, prácticamente todo se trabaja por transferencia, te reúnes en tal estación, entregas paquete y te vas, pero las autoridades ahorita en este tiempo no te quieren ver ni haciendo eso, no te quitan ni un minuto, le digo porque yo lo hago, y nos hemos visto en la necesidad de salirnos afuera del metro, exponiéndonos nosotras como mujeres, no solo ya las mujeres hemos sido violentadas, pero sí se ha visto casos de chicas. Incluso hace unas semanas una chica se fue a entregar afuera de una estación del metro y desafortunadamente está desaparecida. Yo como mujer que entrego en las afueras del metro, trato de hacerlo en estaciones que sean muy concurridas. Lo hacemos por seguridad, porque entre más gente haya, pues mejor. Si pasa algo, si llega el típico farsante que quería comprar y que no, y que era un engaño o eso, entonces tenemos como que la seguridad de estar en un grupo de gente, ¿no? Y sea más difícil ser atacadas, porque se ha visto mucho, pues claro, ahorita en este tiempo, de que muchas jovencitas son engañadas y usadas Las mujeres estamos en un contexto de violencia sistemática en todos los ámbitos de nuestras vidas, y bueno, las mujeres que de pronto ejercen el comercio de esta manera, pues se ven todavía vulneradas al ya no poder hacer estas entregas en un espacio que representaba un poco de seguridad. Entonces, pues bueno, sigamos pensando, reflexionando sobre estos temas. Y Pau Chula, ¿quieres decir algo? También la gente que está trabajando como en el centro, pues tiene que pagar renta, tiene que pagar luz, no hubo ningún apoyo gubernamental. Pues todas pienso que todas esas situaciones tiene que reflexionar seriamente la autoridad para vivir en un ambiente libre de violencia y pues tenemos derecho al trabajo digno. Ya, vengan a los mercados, vengan acá, pasen a saludarnos. Estamos muy contentos de estar aquí, Mercado de Flores. Pues sigues tú, Pau. Ah, ¿sigo yo? Ah, qué bien. Pues miren, ya saben que yo soy enamorada de San Ciprián. Les quiero platicar un poco una de sus tantas bondades. Es la nuez de Castilla. Desde junio, mitades de junio, julio, septiembre, vienen productores de Atlautla, Estado de México, a vender aquí a Plaza San Ciprián. ¿Cómo puede llegar a San Ciprián? Baja de Metro Candelaria, queda una cuadra Plaza San Ciprián. Son cuatro naves Plaza San Ciprián. En el centro de las naves se instalan estos productores de nuez desde hace 30 años. Me gustaría platicarles un poco de la historia de cómo llegó la nuez de Castilla, esta variedad de nuez, a nuestro país. Esta variedad, según las crónicas de Eduardo Merlo, este arbolito, el nogal, que se llama nogal, es un árbol de nogal, llegó a Puebla en el municipio de Calpan. Posteriormente, el convento franciscano, por primera vez, bueno, según estos estudios, crean el platillo típico tradicional del chile en nogada. Estos nogales fueron traídos de España. Esto es un poco de la historia. Estoy un poco nerviosa, pero muy contenta de estar aquí. Estos chicos, ¿cómo tiene que ver, no? Como, bueno, los productores de Atlautla, ¿dónde, adivinen dónde se llegaron a establecer primero? Adivinen, ¿cómo nos relaciona toda la historia y todo? Aquí al Mercado de Flores. Ellos hace 30 años vinieron a vender acá al Mercado de Flores. Posteriormente, por la construcción de Avenida Circunvalación, los trasladaron a Congreso de la Unión al Deportivo, pero dicen, cuentan estos compañeros que no tenían mucha venta y ya es cuando les empezaron a dar más difusión en el Mercado de San Ciprián. Llegan al Mercado de San Ciprián y vendían millares, tenían muy buenas ventas y todo porque traen muy buen precio y son productores directos. ¿Qué más les cuento? Productores directos. Hablando de productores directos, perdón, Pau, que te interrumpa, me gustaría mandar un saludo a la señora Adriana Galán, que su papá, no recuerdo el nombre, fue de los primeros vendedores que estuvo aquí alrededor del Mercado de Flores vendiendo la nuez de Castilla. Son productores, ya que ellos la cosechan, la cortan y la traen al mercado a venderla, ¿no? Siguen aquí, un señor sigue aquí, su papá de la señora Adriana Galán, sigue vendiendo aquí en la orilla de las flores, y ella pues ahorita está donde la reubicaron y sigue vendiendo, y ya también la vende limpia para los famosos chiles en nogada, ya les facilitan un poquito el trabajo de hacer ese platillo tradicional y muy laborioso. Poblano. Pues a mí me gustaría que la gente considerara el arduo trabajo que estos, pues se han vuelto una familia. A mí me encanta que lleguen a San Ciprián, le dan otra modalidad a la plaza, le dan más apertura, movilidad, me gusta mucho verlos en el centro de la plaza. Un árbol de nogal tarda 10 años en producirla, no es por eso que tan cara. Valoren el trabajo de los productores de Atlautla. También me gustaría invitarlos, hace un año la señora Cristina Pacheco, hay un programa muy bueno que se llama Aquí nos tocó vivir, hizo como una investigación de la nuez de Castilla, fue a San Ciprián a entrevistarlos, viene muy completo, los invito a que lo vean, a ver si lo subimos en la liga, después en la página, y aparte de todas estas bondades que tiene, pues consideran a la nuez de Castilla medicinal, dicen que ayuda para recordar ciertas cosas, yo no le he comido, por eso se me olvida todo. Para el tinte, también dicen que para las arrugas es muy buena. Voy a comer más nuez de Castilla para recordar todo eso, es lo que me hace falta. pues nada más, los invito a consumir. Ya les platiqué cómo llegar, Metro Candelaria, una cuadra. La situación es difícil ante esta pandemia, yo creo que para todos, han bajado mucho sus ventas. Vayan, vayan, verán que aparte de encontrar muy buena nuez de calidad a muy buenos precios, esa sensación de entrar a la plaza, de platicar con ellas un poco de su historia, de lo que ellas sienten de ser productores, porque también se ha vuelto generacional, ¿no? De muchos años, esa plática, eso les va a dejar muy buen sabor de boca. Vayan a los mercados y consuman local. Ya saben, en San Ciprián van a encontrar esos nueces para los chiles en nogada y para un chorro de platillos. Sí, pues los dejamos con... ¿Hay cápsula? ¿No hay nada? ¿No? Ya saben que estas cosas de transmitir en vivo, pues son medio complicadas y nosotros apenas nos estamos habituando a esto de la radio que se ve. Hace un momento les platicaba, bueno, hace un momento que platicábamos sobre la criminalización del comercio popular, les dije que hiciéramos vamos a hacer una pausa. Esta pausa es porque queríamos hablar específicamente sobre lo que están viviendo los mercados públicos en este contexto de COVID. En específico, pues ya saben, los mercados de la Merced, pero que esto que pasa en la Merced, pues siempre es un crisol de lo que pasa en los mercados más pequeños. Les queremos platicar que ha habido una serie de medidas que se han implementado desde el gobierno de la Ciudad de México y desde el gobierno de la alcaldía Venustiano Carranza para atender el tema de la pandemia. Sin embargo, pues las acciones que se han realizado no necesariamente han resuelto o medianamente resuelto los problemas que de pronto tenemos en este contexto. La semana pasada la jefatura de gobierno publicó que se iban a hacer pruebas COVID en los mercados y tianguis. Y que si existía un 20% de contagiados, entonces dicho espacio sería cerrado. También hace 3 días la alcaldía, en atención a esa instrucción de la jefatura de gobierno, lanzó una circular en la que dice que se va a instalar un puesto de pruebas COVID en la nave mayor. Esto pues genera preocupación entre la comunidad de los mercados porque seguramente porque existe, para empezar, un desconocimiento sobre la forma en la que se va a llevar a cabo la implementación de esta acción. ¿Dónde va a estar instalado el puesto? Dadas las condiciones que tiene la Merced, pues es complicado tener un espacio libre, seguro, para realizar este tipo de pruebas, pruebas de laboratorio, pues que requieren de mucha higiene, necesita muchos requerimientos. Y en la Merced no los tenemos. Bueno. Si se instala, ¿dónde se va a instalar? ¿Cuál es el número de pruebas que se van a hacer? Porque nos dice el 20%, pero ¿el 20% de qué? ¿No? O sea, si el 20% va a ser proporcional a la población que transita, que habita y transita los mercados de la Merced, o va a ser el 20% de lo que ellos determinan. No es lo mismo el 20% del total de la población que transita aquí al 20% de las 1,000 pruebas que ellos decidieron hacer. Entonces, no hay claridad sobre eso. Y también genera incertidumbre el hecho de que pudiera ser cerrado el espacio. Y en este caso, pues cerrar el mercado de flores representa cerrarle el espacio de comercio, el espacio de trabajo a más de 200 familias. ¿No? Y eso porque, es un aproximado. Porque hay 111 locales, pero en esos 111 locales no hay una familia. Hay alrededor de 4 familias por local. Y también los trabajadores. Sí, claro. Entonces son las familias que ahí trabajan, ¿no? Contando dueño, trabajador, incluso las personas que vienen a vender desayunos. Después en el caso de la nave mayor, pues somos muchísimos más, somos más de 5,000 locatarios, solamente la nave mayor. Al lado de la nave mayor está el mercado Banquetón, ese es otro número de familias. Entonces, no hay claridad sobre estas cosas que están pasando, genera incertidumbre, no sabemos, no hay un diálogo tampoco en el que se haya prestado la alcaldía para explicar pues de qué iba este proceso. Pues sí. Añadido a este tema, pues hay otra problemática que pues ya llevamos como varias semanas tratando. Hay varios grupos que se están organizando al interior de la Nave Mayor y de los mercados en general de la zona de la Merced, que es el cierre del Metro Merced. El cierre del Metro Merced se hizo, o lo hizo la Jefatura de Gobierno, con la intención de despresurizar la cantidad de gente que llegaba a la estación del Metro Merced, ¿no? Porque la Merced está llena, porque está llena de aglomeraciones, por N cantidad de cosas. Pero lo cierto es que no ha sido una medida que haya permitido de verdad pues atender el tema de la pandemia. También hay otros temas de aglomeraciones en las calles, pero pues ese es un tema que le corresponde a la alcaldía y ese allá que lo resuelva. Al interior de los mercados es este problema, que es el cierre del metro, que la verdad, como lo mencionas bien, o sea, no ha servido de mucho como medida sanitaria, ya que, bueno, ya no se aglomera, ya no hay una fuente de entrada y salida en el interior del mercado y en la otra estación que está aquí, en que es la misma Merced, pero está sobre anillo de circunvalación. Pero entonces las demás estaciones aledañas salen muy aglomeradas porque todos buscan el medio de transporte más cercano. O sea, toda la gente que labora aquí y la gente que viene a consumir, entonces no porque esté cerrada la estación del metro, no, pues ya no voy a ir a comprar mis insumos o lo que necesite para mi trabajo, mi casa. No, o sea, todo lo contrario, tienen que buscar el medio de transporte de cómo llegar. Entonces, claro, sí, pero, obvio, sí, pero si de pronto ese medio de transporte resulta más caro, pues eso también ha dado resultado que las ventas ya no son las mismas para los comerciantes acá en la Merced. Entonces, eso ha mermado muchísimo las ventas, que de por sí ya eran bajas por el tema generalizado de la pandemia, pero ahora con el cierre del metro, pues todavía disminuye más las ventas que se tienen, porque pues los clientes, ¿no?, piensan en que sí tengo que ir porque es más barato, pero si el transporte o el tiempo, el costo es más alto, pues entonces voy a buscar un espacio que esté más cerca de donde estoy. Y esto pues causa dos cosas, ¿no? Afecta la economía del comprador, pero también la economía de los comerciantes, que seguimos diciendo cuántas familias dependen de este espacio. No, y el mercado de la Nave Mayor, la verdad, ya está cerrado por donde le busques, y de por sí el cierre... ¡Lo lleves sobremojado! El cierre de la reconstrucción o remodelación... ¡Qué malo! ...incendio, o sea, ya está prácticamente la Nave Mayor, está dividida a la mitad, está dividida en dos, entonces si en una parte te queda una cosa y tienes que la otra cosa te queda en el otro extremo, tienes que dar la vuelta, o si podías llegar por el metro en el interior del mercado, pues ya no, entonces ya te cerraron esa alternativa. Es como dicen ahí, empiezas a buscar otro lugar o eso, o los mismos clientes nos los han mencionado, es que me cerraron el metro, tenía que llegar por ahí, pero es que me queda muy lejos, entonces llego por tal lado y si lo veo por ahí lo compro, entonces ya es una venta perdida a nuestros demás compañeros, y pues la Merced ya está cerrada, ya está ya como dicen ahí, no llueve sobre mojado, ya tenemos una afectación del incendio, una afectación de la remodelación y una afectación por el cierre del metro, porque sí es una afectación, sí afecta directamente al comercio del mercado, aunque lo hayan tomado como medida sanitaria, para mí y yo como comerciante no funcionó. Entonces. Y bueno, pues ya saben, pues seguimos acá en el ejercicio de resistencia, en el ejercicio organizativo. Ya varios comerciantes se han organizado para demandar la apertura del metro, pues está como en este camino de poder lograr que se abra el metro. Solicitamos a las autoridades pues que abran el metro, ¿no? Que haya un diálogo para poder buscar la manera para que haya para que tengamos coincidencias para poder echar a andar pues la economía local. Recuerden que ya lo veíamos al principio en el videito del mercado de flores, pues venir a comprar a los mercados públicos es apoyar la economía local como práctica comunitaria y como economía circular que nos permita abundancia colectiva, ¿no? Abundancia para todos, no nada más para unos cuantos. Pues ya saben que me encantan los saludos, va largos, Miriam Hernández Bárcenas, felicidades por su trabajo, ánimo a todos los locatarios. Lucero Espinosa, gracias por el esfuerzo de todos, la Merced sigue viva. Agustín Dani, la selección musical está de 10, caray. Felicidades a todos y a todas. Yo escogí una canción. Aquí a mi vecinita, aquí la vemos enfrente, a Nayeli Licona, vengan a comprar, vende recuerdos, servilletas, servilleteros a muy buen precio, vengan, vengan con Nayeli Licona. ¡Salúdanos, Nayeli! ¡Saludos! A Larry Cañonga Domínguez, deberían de hablar qué está pasando en la nave mayor con su construcción y sobre... ¿No se escucha? Y sobre el aniversario, suerte, buen día. Mi querida Marisol Mendoza Gómez, te acabo de ver hace poco. Musa sonidera, saludos a todos, a todas y todos los de Barrio Chido. Marcos Melquiades, saludos a todas las chicas del colectivo. Agustín Dani, otra vez, este es fan destacado, yo creo. Revisarlos a más de 60 años de construidos para ayudar a reforzar en sus estructuras. ¿Qué más? Rosa María Pérez, saludos. Lilian Sol Cueva. Sí, que repitiéramos el correo. Brigada Callejera, Arlen, saludos. Arlen, muchos Arlen. Saludos. Que repitiéramos el correo, repítelo. Ya. Pues nos puedes mandar, ¿cómo participo? Pues envía tus fotos y cuéntanos quién, cómo y cuándo y dónde lo viviste. Mándanos tus fotos aquí a www.facebook.com/colectivabarriochido o a nuestro correo barriochidocolectivameche@gmail.com. Ya saben, mándenos un inbox con sus fotos para esta convocatoria que tenemos de la Galería Itinerante en el marco del aniversario, del marco de los 63 años de la inauguración de los mercados de la Merced. Aquí en el Facebook hay un montón de bandita que nos ha preguntado sobre si va a haber aniversario, si va a haber fiesta o no. Pues la neta es que no sabemos. ¿Para qué les echamos choro? La verdad es que no sabemos. Consideramos que en un contexto difícil, pues sería imprudente hacer lo que hemos hecho durante años. Pero pues podemos seguir haciendo actividades, podemos seguir rememorando nuestra historia, y para eso nosotros, la colectiva Barrio Chido, pues tenemos estas tres actividades que ya las habíamos platicado al principio, pero se las recordamos. Lo del bailongo, por favor. Ya saben, acá lo de la foto para hacer la galería itinerante y comunitaria, que también será pública, ¿no? Para todo aquel que quiera ver las fotitos, tenerlas. El bailongo, ya saben, esta segunda edición en tiempos de COVID va a tener un premio al primer lugar de 1,000 pesotes. O sea, graba tu video de 3 minutitos con tu pareja, escoge salsa o cumbia en una versión sonidera y mándanoslas por al correo o por inbox en la página de Facebook para que podamos calificarlo y pues sigamos bailando y resistiendo. Oye, en los tiempos de... Pareja, man, esos 1,000 varos me caerían muy bien. En los tiempos de COVID, 1,000 varotes. Ahí sí, quieren una pareja, yo le entraré ahí para los 1,000 varos. A las nichas. 500. Y también tenemos el charlatorio, vamos a transmitir el documental La Merced a través de la mirada de sus mujeres, un ejercicio de documental comunitario del año 2009, en el que pues vamos a reflexionar sobre lo que ha pasado desde que se realizó este documental hasta ahorita, ¿no? Vamos a ver cuánto hemos avanzado, cuánto hemos cambiado, qué hemos hecho o qué rayos nos ha pasado. ¡Miren el del año pasado! ¡Nuestro bailongo! Entonces, pues... ¡Ay, tanque! ¡Tanque, te queremos! Y pues estas son las tres actividades que Colectivo Barrio Chido, junto con la comunidad y pues otros varios cómplices que tenemos ahí en la organización comunitaria, tenemos para celebrar los 63 años de los mercados de la Merced. Respecto a lo otro, pues ya les dijimos, la neta no sabemos, y mejor, pues evitémoslo, ¿no? Creo que el contexto no está para eso. Pero pues eso no quita que podamos seguir festejándonos, resistiendo y pues bailando y resistiendo, ¿no? El baile como ejercicio de resistencia y de cultura comunitaria y popular en los barrios en el barrio de la Merced y en los mercados de la Merced. Bueno, pues como muchos de ustedes sabrán, si no lo saben, se los vamos a decir, somos un colectivo autogestivo. Y se preguntarán de dónde van a salir esos 1,000 pesotes. Entonces, no. Todos los que nos están viendo, Bazar Alaska hizo una donación de algunas prendas que van a estar a la venta, subastadas, lo que ustedes quieran. El que aporte más, pues se va a llevar la prenda. Son prendas algunas son nuevas, algunas son de segunda mano. Segunda mano, pero no quiere decir que vengan rotas, viejas, feas, no, todo lo contrario, están en sus mayores condiciones. Hay que darle oportunidad, hay que darle oportunidad y segunda vida a las cosas. Ya saben que pues hay que reparar, reutilizar, reciclar. Pues mira, porque eso también es un ejercicio de resistencia. Son algunas prendas que yo pongo en donación, el que guste, lo que quiera dar por las prendas. Por las prendas se acepta, es una cooperación voluntaria, obvio, hay que ser conscientes, hay que darle el valor a nuestro trabajo, que no, con un mínimo, empecemos con de 20 pesos para arriba, ¿no? Sí, no se manchen. Ah, ya se cayeron. Tampoco nos quieran sacar los ojos. Pues de aquí saldrá alguna parte de los 1,000 pesotes, hermana, lo que se junte. Ay, ya se cayeron una. Pues bueno, estas prendas ya saben, las donó la Cari, acá bien chida. Lo que quieran aportar para llevarse estas prendas, pues será utilizado para el bailongo. Y también para nuestras otras algunas otras actividades, ya que también el imprimir las fotitos y todo eso pues nos genera un gasto que solventamos, y posiblemente también aquí nos están echando flores, saquemos unas playeritas que ahí teníamos ¿cómo se dice? Impresas con algo del mercado. La mecha vive y resiste. La mecha vive y resiste, entonces las vamos a tener también. Está al revés, mi Pau, chula, sí. Oye, mira. Puede ser doble, ¿no? Entonces, ahí en las redes sociales pregunten por lo de su agrado, el precio lo ponen ustedes y pues ahora sí, pónganlo, pero pues pónganlo bien, ¿no? También, ¿no? Pues para... Si quieren conocer más material, ¿dónde? Así es, si quieren estas prendas, bueno, estas ya no, porque estas ya son parte de la colectiva, pero visítenos en la página de Bazar Alaska, hay cosas bien chidas y bien baratas, consumo, consciente, ya que la mayoría de las prendas que tengo ahí son de segunda mano, pero vamos a darle oportunidad a nuestras prendas de volver a ser utilizadas. Además, también el reutilizar es una forma de ayudar a nuestro medio ambiente, ¿no? Sí, dejemos el fast fashion. Sí. Maldito capitalismo. Bienvenida. Pues ya saben, entonces ayúdenos a juntar ese premio y si quieren más prendas, visiten la página de Bazar Alaska. En verdad, es una página bien chida donde tiene ropa súper económica y en sus al 100, bien vintage. algunas no, pero podrán encontrar de todo, para todo, y tallas, lo que gusten. En serio, hay cosas bien chidas ahí en la página, pero por lo pronto, pues anímense por estas prendas, comenten qué les gustó. Prendas con causa. ¿Qué les gustó? ¿Cuánto dan por ella? Pónganse la mano, bien la mano en el bolsillo y en el corazón. No sé, a ver, ¿qué quieran decir, Ale? Pues ya para ir cerrando, los esperamos aquí en el Mercado de Flores, vengan a comprar, ya saben, estamos tomando todas las medidas, y bueno, también queremos que Ale haga promoción de su local. ¿Qué vendes, Ale? Cuéntales. Bueno, buenas tardes, nosotros nos dedicamos a todo lo que se especializa en el adorno de fachadas de municipios, casas, en estructura luminosa y papel picado de tricolor. También trabajamos todas las ventas de todo el año, viene muertos, Navidad, aquí los esperamos, no nada más soy yo, son muchos locales, son 111 locales que los esperan con los brazos abiertos. Como dice Naye, consuman local, y si no existe en la Mercedes, si no lo encuentran en la Mercedes, porque todavía no existe. Es local 46 y 47, es Florería La Hortensia, pero aquí encuentran ustedes de todo. Los invitamos a que vengan y que se den un paseo aquí por todo el barrio de La Merced, que son muchos mercados, muy coloridos, plazas, y todo es muy barato, muy económico. dense una vueltecita, una escapadita, tenemos todas las medidas de sanidad y los esperamos con los brazos abiertos. La hora de los patrocinadores, somos los patrocinadores. Y bueno, pues los esperamos, visiten la Merced, no nos dejen porque ya estamos muy ahogados, pero pues sabemos que con su apoyo, con su visita, con su compra, a nosotros va a ser de gran ayuda. Y no nada más a nosotros, hay muchas, miles de familias que dependen de este lugar. Y bueno, pues nada más. Yo me despido, soy Valeria y les mando un abrazo y un beso bien grande. ¿Y la florería? Ah, y la florería María Luisa también. Los patrocinadores. Sí, patrocinadores. Los patrocinadores, de un montón de actividades y del set de hoy. Y del set de hoy. ¿Sí? Un mensaje rápido, estamos en patrocinio, ¿no? Ajá. Primero que nada, agradecer a Vale el recibimiento a Ale en el mercado. Siempre nos reciben con los brazos abiertos. Gracias por todo. Por la escenografía. Miren, gracias. Aquí las flores. También me gustaría mencionar, bueno, eso sí es uno rápido. Estamos haciendo estas buff que sí. Tiene como 7 utilidades. Si gustan, me pueden contactar. Sí, tenemos. ¿Cuáles son sus 7 utilidades? Bueno, esta es una de acá, ¿no? Acá, ¿no? A ver. Ay. Un tanto que me costó peinarme. A ver. De pasamontañas. Dos. ¿Cuál otra no hemos dicho yo? Como de. De bufanda. Uno que ya está viejillo, aquí para que no te dé el sol, no se te arruga el cuello. Acá un poquillo. Estábamos diciendo que también como de donita, te la puedes poner acá. Como de pulserita también. En fin, tiene un chingo de usos. Tiene un chingo de usos. Bueno, esa es una. Otra, déjenme peinar porque no tanto trabajo que me costó peinar ahí. ¿Cómo está? Sí, se ve bien padre. Gracias, tenemos varios diseños. Los diseños son propios. Consuman Prochoy, consuman México. Así. Justo cierra 68. Ahí los esperamos. Tenemos playeras, sudaderas, en fin. Y vayan a San Ciprián, ahí también estoy. Vendo mayones, ropa bonita para dama. Vayan. Aquí pura gente chambeadora. Y como que ya se hambre, o sea, pueden venir, se dan el rol aquí temprano, vienen por sus cosillas, hay taquitos. Aquí ya nos queda cerca el banquetón. Pues pueden comerse una pancita. A mí me encanta. Tortillas hechas a mano. Vayan a las carpas. Que el mercado sigue abierto, lo sigue recibiendo. Pueden llegar por el Metro Candelaria o por el Metro Pino Suárez, pero siguen viniendo a la Merced. Metrobús Merced. Y ya por último, pues no solamente, o sea, sí les agradecemos que vengan aquí a la zona de la Merced, de Candelaria, pero también es importante que visiten todos los mercados. Hay muchos mercados que se incendiaron el año pasado, vayan a San Cosme. Yo fui la semana pasada aquí al Mercado Morelos, que está muy cerquita del Metro Morelos. Hay una zona, unas carpas también, donde pues están los afectados del incendio del año pasado. Vayan, yo les recomiendo venden como pescado, les recomiendo las tostadas, les recomiendo las empanadas, hay un pastel muy rico. Yo nunca había probado el té de guayaba, ahí pueden encontrar la plantita, y también en San Ciprián con las de la nuez, ya les venden el té preparado. En fin, vayan ahí, hay variedad de productos y pues la gente de por sí está, pues sí, estamos mal económicamente. Vayan a consumir. Consuman local. Y ya me despido porque ya hablé mucho. Gracias, aquí Paola. Bueno, pues yo soy la Naye, ya saben, y la poblanita mole casero y nopales, pues también aquí. ¿En dónde estás ubicada? ¿En dónde está ubicada el nopales? Locales del 40 al 49. 49. Mira, todo aquí, familia, no creen que tiene así. La puerta 15, de la nave mayor, la sala de preparación o la zona de nopales. Del 40 al 41, pregunten por Doña Herme o la Naye. Naye con la mafia de nopal aquí. No. Aquí pura gente. Pura gente trabajadora. Una gente trabajadora. Bueno, pues yo también me despido. Soy Cari. Yo ahorita tengo mi página de segunda mano, vintage, Bazar Alaska, Desafortunadamente yo fui una de las que ya no resistió los golpes que trae la Meche, entonces estaba reubicada, me tuve con la necesidad de cerrar mi negocio en las carpas. Adéntrense que todavía hay mucha gente que está ahí resistiendo. Están ahí, como dicen, visiten no nada más la Meche, visiten más mercados. Yo también en estos días anduve ahí por el Abelardo Rodríguez, también por Miscalco, en serio que mercados Martínez de la Torre, un saludo a Martínez de la Torre. Todos le están echando hartas ganas para poder sobrevivir a este tiempo. Y están tomando todas las medidas sanitarias, en verdad. Entonces visiten no nada más la Meche, tienen más mercados a sus alrededores, visítenlo, consuman local y no dejemos, seguimos en la lucha y no dejemos que los mercados decaigan, ¿vale? Nuestras páginas, sí. Sí, hay muchas convocatorias, síganos en las redes sociales, ya saben, Facebook, colega. compren para juntar los 1,000 varitos, algo más que quieran decir. Sí, yo me despido, Ale Luna, y invitándolos que sigan visitando los mercados. Tenemos todo todas las precauciones de sanidad y nada más, como dice Cari, no nada más la Merced, tenemos muchos mercados alrededor y que les tenemos que dar vida consumiendo local. Los esperamos aquí en el mercado de flores y sus alrededores con los brazos abiertos. Bueno, pues adiós, nos despedimos. Gracias por seguirnos y compartir. 1,000 varos por bailar, inscríbanse. 1,000 varos por bailar. Sí. Y eso es el primer premio, Vale, pues ya, estamos fuera, terminamos, adiós. Que te amo, vida mía. ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. Pudo.